eres tú el único ser a quien quiero. Eres tú mi primer amor verdadero y mi amor fiel y sacrosanto, sincero ha de ser solo para ti. Yo sin ti temo que acabara mi vida si tu amor a mi alma se llevara. Escondida vagaré como ave sin rumbo, perdida, muerta ya. Mi única ilusión. Y mi amor santo, sincero ha de ser solo para ti. Yo sin ti temo que acabara mi vida si tu amor a mi alma se llevara. Escondida vagaré como ave sin rumbo, perdida, muerta ya. Mi única ilusión eres tú, el único ser a quien quiero.